sencilla cual mujer alguna, y contemplando su sin par belleza, no sé a qué hora arrebate la pluma y describí su construcción perfecta. Tienes en tu pecho dos selectos senos, en tus finos labios pétalos rojizos, en tus grandes ojos un mirar sereno, y todo tu cuerpo pelo. Tu cuerpo parece que ha sido tallado por un escultor que ha tomado modelo de lo más perfecto que Dios ha creado. Perfecto.